estos para poder percibir el mundo no solamente en el aspecto físico, sino también en niveles, en el nivel emocional, mental y niveles espirituales. Y estuvimos viendo que cuando tenemos el cuerpo físico, lo que llamamos que estamos vivos, tenemos todos los instrumentos, pero llega el momento de la muerte, que es un paso absolutamente natural en el proceso evolutivo. Entonces perdemos el cuerpo físico y no tenemos contacto con el mundo físico, pero tenemos todos los demás instrumentos, y el hecho de morir no hace ningún cambio en nosotros. Seguimos siendo exactamente iguales a como éramos en el momento de la muerte, solo que ya no tenemos contacto con el mundo físico. Pero pondremos entonces nuestra atención en los siguientes niveles. Pasado el tiempo, hay una segunda muerte, que es la del cuerpo emocional o el astral, y quedarán, tendremos todos los demás cuerpos, y nuestra conciencia se centra en el mental inferior. Después hay una muerte de ese nivel y quedamos en el mental superior, que es el cielo de las religiones. Es donde se acumulan todas las experiencias superiores, la quinta esencia de nuestra vida se graba en ese nivel. Como en este nivel, por su calidad vibratoria, no puede llegar nada al inferior, absolutamente nada de condiciones negativas llega a ese nivel, estamos nosotros constituyendo a través de muchísimas vidas nuestra naturaleza eterna, inmortal, a través del alma. Total que eso es acumulativo, no solamente lo que se ha llevado como experiencia en la última existencia, sino de todas las vidas anteriores. Entonces eso va desarrollando esa naturaleza. Entonces allí nunca puede haber el mal, jamás ninguna cualidad negativa puede llegar a ese nivel. Por eso está garantizado ese el proceso evolutivo, porque siempre en cada encarnación algo vamos añadiendo a esa naturaleza superior como desarrollo de nuestra naturaleza interna. Y volveremos, como les decía, allí se pueden asimilar esas experiencias y disfrutar de esa vida celeste, que debe ser maravillosa, pero no se puede seguir progresando. Llega un momento en que el alma misma sabe que tiene que volver a los mundos inferiores para obtener experiencias, porque solamente en este mundo psicológico y físico es posible tener esas experiencias y seguir creciendo. Entonces es necesario que se vuelvan a construir nuevos cuerpos. Entonces primero se construya un cuerpo mental inferior. ¿Cómo se va a construir esa mente inferior? Es el nuevo instrumento. En el momento de morir hay una capacidad vibratoria del instrumento mental, del cuerpo mental. Esas vibraciones son las que hemos acostumbrado para bien o para mal. Si nosotros tenemos una costumbre, una manera de pensar, vuelve y frecuentemente ese pensamiento a nosotros y se hace un hábito de pensamiento que funciona a través de ese cuerpo, de ese instrumento. Entonces el instrumento está constituido dentro del nivel mental por fragmentos, puesto que ese nivel mental tiene diferentes frecuencias, de esas frecuencias que acostumbramos a usar, no otras. En el momento de morir, eso queda pendiente, queda en statu quo, y cuando vamos a renacer, se vuelven a poner en actividad, y ese tipo de vibraciones y atraen materia del medio circundante, afín a ella. De esa manera se va a construir ese cuerpo mental inferior. Y en la misma forma va a pasar con el nivel emocional y con el nivel físico. Estos son cuerpos nuevos. No han tenido que ver con las experiencias anteriores. Como decíamos anteriormente, perdón. Yo no entendí eso, padre. Esos instrumentos no lo hay, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ya en el nivel físico, nuestro cerebro es nuevo. En ese cerebro no puede haber ninguna información. Como un software. ¿Ah? Como un software sin memoria. Sí, es nuevo. Vamos a estrenar entonces instrumentos. Pero vuelve a quedar esto constituido con todos nuestros instrumentos, ¿no? Para una nueva existencia, para una nueva vida. Hay algo en donde existe ese recuerdo, que es en lo que hemos muerto, en ese mental superior. Y si el ser es muy avanzado, habrá también información en niveles superiores. Solamente lo aquello que hemos usado hay información, ¿no? Como esto permanece, aquí hay un recuerdo. Es donde se dice que existe la memoria de todas las vidas anteriores, porque ha sido inmortal, ¿no? Es la parte que no ha muerto, pero en esta aquí no hay información. Bueno, miremos entonces el siguiente cuadro y podemos ver el punto que ustedes nos analizan. Bueno, ya esto lo hemos visto varias veces, entonces los siete planos de la naturaleza. Nuestra naturaleza inmortal. Entonces, esta sí ha pasado por todas las encarnaciones. Esto es lo que reencarna. Y esto es lo que es nuevo. Vamos a ver la clave aquí a través de estos puntos. Eso se han llamado los átomos permanentes. Los átomos permanentes. ¿Qué quiere decir con ese átomo permanente? Que ese no muere. Ese átomo es el mismo en todas las encarnaciones. Dijéramos, es como una proyección. Si digamos el término que da San Pablo del alma o esa naturaleza superior, esta es eterna. Estos átomos permanentes también lo son, por eso se llaman así. Ahora, con todo ese descubrimiento de la física cuántica y demás, vemos que en cosas muy pequeñas hay una información gigantesca. Total que no es cosa de tamaño, sino de capacidad. El que haya una información permanente en un átomo no nos deben ahora sorprender, porque eso es una cosa de uso corriente en el mundo de la tecnología, del internet, de todo eso, de los cuantos de luz. Entonces, a través de estos átomos permanentes que también existen en este nivel, son fundamentales porque a partir de ellos se hace la construcción de todo el cuerpo correspondiente. Por ejemplo, en el nivel físico, todo lo físico se ha construido a partir del átomo permanente físico. Todo lo emocional a partir del átomo permanente emocional. Y lo mismo en la mente concreta, hay un átomo permanente en el nivel superior de cada uno de esos cuerpos. Y aquí lo mismo en el abstracto, en el intuicional y en el volitivo. Entonces se construye ese cuerpo. Entonces aquí no solamente son permanentes los átomos, sino permanente toda la estructura del alma. Esa es inmortal. Pero en la naturaleza mortal, la clave está en los átomos permanentes. Cuando existe, cuando viene la muerte, vamos a verlo entonces a través de esta gráfica que es distinta a la anterior. Si quieres un poquito más. Esta es la personalidad, que es mortal, y la individualidad, que es permanente. ¿Qué va a suceder aquí? Este átomo permanente es el mundo físico. Déjalo, escuchar eso. No pasa nada. Sí, sí, sí. Sí. Muere el cuerpo físico. Está representado por el letrero. El mundo físico sigue existiendo, pero nosotros no tenemos el cuerpo físico. Pero está el átomo permanente, continúa. Ese átomo permanente durante nuestra vida está en actividad fundamental, porque allí es donde se van a producir todas las vibraciones del mundo físico, o van a iniciar todas esas vibraciones y a continuar durante nuestra existencia. Nosotros podemos ir, o estamos cambiando continuamente las vibraciones de esos átomos permanentes con nuestro pensamiento, con nuestros sentimientos, con nuestras actividades en el mundo físico. De acuerdo con la actividad del momento, el pensamiento del momento, hay movimientos vibratorios. En el momento de la muerte, este átomo permanente no tiene función ya. Queda como los osos en hibernación, ¿no? Está todo latente, pero no tiene actividad. ¿Cuál es el tipo de vibración que queda allí? La que se tenía en el momento de la muerte. ¿No? Están infinitas vibraciones. Unas mucho más potentes porque se utilizan mucho, otras más débiles, se utilizan menos, ¿no? Pero quedan allí. Pero sin actividad. Con el tiempo vendrá la muerte del mundo emocional. Sigue existiendo el mundo emocional, pero nosotros no tenemos contacto con él porque no tenemos cuerpo. La única manera de ponernos en contacto con un mundo es teniendo un cuerpo para poderlo tener. Y el átomo permanente le pasa lo mismo que en el anterior. Ha tenido una actividad y tiene una capacidad vibratoria y queda en el átomo permanente inactivo. Sí, si el átomo no tiene cuerpo donde alojarse, ¿dónde está? ¿En qué dimensión? Está en la misma dimensión de su propio nivel, pero inactivo, ¿no? Pero como es un átomo sutilísimo, ¿no? No necesita un instrumento. Él va a ser el creador de los instrumentos, ¿no? Entonces no hay problema en dónde queda. Es, aquí lo vemos con unos, esta línea como mostrando que está unida a esa naturaleza del alma, ¿no? Es como una proyección del alma, pero solamente en ese átomo, ¿no? Entonces por eso permanece. Bueno, ha muerto, entonces el nivel físico, el nivel emocional, se burla. Exacto. Murió el físico, murió el emocional. Es, emocional. Y quedamos entonces en el nivel de la mente concreta, ¿no? Entonces hay tres muertes: la muerte del cuerpo físico, la muerte del cuerpo emocional y la mente concreta también muere, que es este nivel de la personalidad, que es la parte mortal del ser. Esta es la parte inmortal. Y aquí tenemos entonces nuestra etapa celeste. Ha pasado entonces el tiempo, que será largo o corto, de acuerdo con lo que nosotros hayamos suministrado para esa existencia posterior, y tenemos que volver al mundo de las experiencias. Y se va como a construir un nuevo cuerpo mental. ¿Qué es lo que pasa? Que este átomo permanente que estaba inactivo se pone en actividad y atrae materia del mundo mental concreto. ¿Qué tipo de materia? Exactamente la misma materia de la que había quedado en la última existencia. ¿No? Hay como una tendencia a repetirnos. Dijéramos, no podemos traer materia ni superior ni inferior a aquella que teníamos. Hay una tendencia a una repetición, pero en un medio diferente. Ya no estamos en esta época del siglo XXI, que será nuestra muerte, sino habrán pasado siglos, tal vez, cuando volvemos. Vamos a encontrar con una otra civilización. Nos encontramos con que nacemos en otro continente, posiblemente, en otra raza, posiblemente cambiamos de sexo. Hemos encarnado como hombres y como mujeres muchísimas veces para desarrollar todas las cualidades para completar al ser, ¿no? Hay cualidades que con mayor facilidad se desarrollan en un cuerpo masculino y otras en un cuerpo femenino, ¿no? Entonces el ser tiene que venir y ocupar cuerpos masculinos y femeninos para completar toda esa enseñanza, ¿no? Entonces nacemos posiblemente en otro tipo económico, social, en otra, posiblemente otra religión. Durante la encarnación en que estamos, nosotros nos acomodamos a las circunstancias y nos condicionamos en muchas maneras. Entonces no podemos ver el mundo sino de acuerdo con las circunstancias en que estamos. La posición económica en que estamos, vemos el mundo desde esa posición, o política, o racial. Con la muerte se rompe todo eso. Al tener un nuevo cuerpo, nuevos cuerpos, volvemos posiblemente a condicionarnos, pero nos acondicionamos de otra manera. Una de esas lecciones que tenemos que veo, que nos muestra la teosofía, es que el hecho de pasar por muchas encarnaciones y acondicionarnos de distintas maneras nos muestra que debemos romper todo acondicionamiento. Entonces podemos empezarlo a hacer desde ahora. Cuando una persona, por ejemplo, es racista, cuando ve a una persona, por ejemplo, en los Estados Unidos, con el Ku Klux Klan, ve a un negro y lo ve como un ser inferior y que hay que acabarlo y que hay que eliminarlo, ¿no? Él tiene un acondicionamiento racial. Él no puede ver a un ser humano, él ve a un negro, sea lo que se encuentra. Nosotros realmente, cuando vemos a las personas externamente, podemos ver que sus rasgos son distintos, que el color de su piel es distinta, pero que internamente somos iguales. Tanto el uno como el otro está buscando un poco de paz, de tranquilidad, de armonía en el mundo. No importa el color de la piel, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo eso. Entonces ver seres humanos sin importar el color de la piel. Lo mismo pasaría con el machismo o el feminismo y demás, ir rompiendo esos acondicionamientos que nos limitan muchísimo, los acondicionamientos. Entonces el hecho de ver a la existencia nos llevará a otras condiciones totalmente diferentes en lo externo, pero seguimos siendo los mismos. El hombre de hace 1000 años o 5000 años no se diferencia, internamente no se diferencia mucho del hombre actual. Sigue siendo el mismo hombre codicioso y celoso y envidioso y egoísta, ¿no? En todos los tiempos. Todo eso hay que ir acabando y eliminando todas esas condiciones. Y por eso tenemos que venir muchas veces. Entonces se construye una nueva, los átomos permanentes del mundo concreto se ponen actividad y se crea un nuevo instrumento de la mente concreta. Aquí se pone en actividad posteriormente sobre el molde mental, porque la mente y las emociones están muy ligadas. Se va a construir un nuevo instrumento emocional. Y por último, se pone en actividad el instrumento físico y se va a construir un nuevo cuerpo físico. Como esto es tan complejo, tenemos otra gráfica para ver si nos lo grabamos mejor. Podemos pasar a la siguiente. Esta es la parte, la mónada con sus tres aspectos de voluntad, sabiduría, amor e inteligencia creadora. Aquí tenemos ahora los instrumentos del alma, también triple. Alma, buddhi y manas, voluntad, sabiduría, amor e inteligencia creadora, ¿no? Entonces el vehículo de la voluntad, el vehículo de la intuición, el vehículo de la mente. Aquí están esos tres aspectos. Esto es la parte inmortal. Eso está recubierto, aquí se pone pues en una forma como de este óvalo, en el cual están incluidos esos tres aspectos. Y hay un borde, algo que lo recubre, que es lo que se ha llamado el cuerpo causal. ¿Por qué se ha llamado el cuerpo causal? Porque es el de las causas para la siguiente encarnación, de acuerdo con lo que venía de la experiencia de la última encarnación. Y por último, tenemos aquí también esa naturaleza triple de la personalidad: astral, mental y el astral, el doble etérico y el físico, es la parte de la personalidad. ¿Te vuelves un poquitico para verlo eso más despacio? A ver. Entonces, primero, entonces la parte astral, mental. La construcción del doble etérico representado aquí por esta silueta. Y por último, la parte física, densa, ¿no? Y tenemos entonces aquí la personalidad. Bueno, entonces sigamos un poquito más con esto. De la muerte al renacimiento. Esta es la misma que teníamos anteriormente. Entonces, aquí tenemos el cuerpo causal, la mente, el astral y el etérico y el físico. ¿Qué va a pasar entonces aquí con la muerte? Devolvemos para que lo veamos mejor. Aquí está entonces ese nivel físico. Muere el nivel físico. Y vean ustedes que este átomo permanente que está aquí como con radios para mostrar que está en actividad, queda simplemente, lo representamos aquí por este punto. No está activo. Después viene esa segunda muerte. Ha dejado de estar en actividad como está este. Y devolvamos un poquitico, ¿no? Y esto queda un, lo que se ha llamado un cascadón, viene a ser el cadáver del cuerpo astral. Pero este cadáver tiene una característica que tiene, sigue teniendo cierta actividad, pero está independiente de la vida que animaba anteriormente ese cuerpo. Ese cascarón tiene cierta memoria y quiere perdurar. Ese es el que se presenta en esos bares, en esos sitios, ¿no? No quiere morir, quiere perdurar, uniéndose entonces a través de un ser que tiene un cuerpo vivo. Este es el que se presenta en las sesiones espiritistas. Entonces, cuando se dice que un espíritu se presenta, la señora Vázquez nos aclara muy bien eso, no es el espíritu que se presenta. El espíritu está aquí, en ese nivel. Lo que está presentando es este cascarón. Y generalmente se aparece como quieren las personas en la sesión espiritista. Yo nunca he asistido a una sesión espiritista, pero sí he leído al respecto y he hablado con personas que no han estado allí. Generalmente quieren complacer a las personas que están en la reunión. Por eso en esas sesiones muchas veces dicen, está Napoleón y está Cleopatra y está San Juan, ¿no? Porque eso es lo que la gente quiere que se presente. Ese cascarón no tiene ningún inconveniente en mentir y en aparentar, como aparente también mucha gente, ¿no? Quiere mostrar lo que no es, pero sentirse importante. Entonces, eso es lo que quieren ver y eso es lo que se presenta en la sesión espiritista. Y eso hace muchísimo daño, ¿sí? Cuando estamos soñando, nosotros debemos tratar de facilitarle también esos cambios. Porque muchas veces la persona, después de la muerte, desconoce, no lo ha conocido en vida física, su estado. Entonces todavía hay confusión allí. Pero también se nos dice que en la misma forma que cuando nacemos, tenemos un nuevo cuerpo físico, hay muchas personas que están dispuestas a servirnos y ayudarnos. Están los padres, los hermanos, los familiares, todos pendientes de que llegue ese nuevo bebé, y el médico y las enfermeras y todo eso. Después de la muerte hay seres que están pendientes también para recibirlos y para ayudarlos, ¿no? Total que no vamos a llegar tampoco a ver que, ¿no? Sí, una cosa completamente incógnita, ¿no? Sino que habrá seres que nos están también ayudando. Es un nuevo nacimiento, ¿no? Pero la persona debe continuar, ¿no? ¿Sí? Ese cascarón de astral, el término, el tiempo de duración, ¿tiene algo que lo...? Por ejemplo, la ventaja de la cremación. Entonces, al no existir ese cuerpo físico, ese cascarón posiblemente se destruya más rápidamente. Una manera de duración es que existan todavía unos restos, ¿no?, de la persona. La cremación, entonces, es muy conveniente para eso. El otro es el... si no se está, el ser ha sido muy materialista, que ve que todo en el mundo, lo único que existe en el mundo es lo material, no busca lo material. Y esto entonces se integra de una manera natural. Pero si la persona es muy materialista, o le sucede que necesita esas experiencias, o lo que hay esa confusión psicológica, entonces buscará estar en ese mundo sin saberlo, no lo sabe tampoco, ¿no? Pero entonces le da duración a ese cascarón, ¿no? Pero ese astral también puede no venir solamente porque alguien en la vida lo llame, sino porque él necesita ponerse en contacto con alguien. Por ejemplo, pero entonces dentro de la teoría del desconocimiento de nosotros, de los cascarones, si el nivel de vibración de la persona era bajo, también puede querer continuar un poco más de prolongar la vida, igual sí, que en el emocional, igual en el mental, pero lógicamente también termina, muere, desaparece. Sí, en la literatura teosófica se nos muestra, dice, como una entidad kama manas, es decir, la mente, en manas y astral, kama, con K, ¿no? Es decir, se ven como unidos la mente y las emociones, porque funcionan simultáneamente. Total que la vida y la permanencia de los dos van casi a la par. Pero aún así, primero hay una muerte de esto y después esta otra. Por esto, aquí en la parte superior del nivel mental hay una especie también de cielo inferior y después habrá un cielo superior, ¿no? Entonces, ¿qué hago aquí después de la muerte de esto? Este vendría a ser el nivel celeste, en el cuerpo causal, en la individualidad. Allí es donde asimilamos todas las experiencias y quedan acumuladas. Eso es acumulativo, ¿no? Y por eso hay un crecimiento. Esta alma está creciendo siempre. Siempre está creciendo, en crecimiento, durante todas las encarnaciones. Y realmente todo el proceso es en función de eso, porque esto es temporal. Esto tuvo una existencia y pasó, y no vuelven nunca más, jamás. Pero esta siempre es la misma. Entonces tendrá que volver. ¿Y qué va a pasar entonces aquí? Lo vamos a mirar entonces de este otro lado. Entonces tenemos la vida y está en el cuerpo causal. Y esto está en espera. Cuando vamos a volver, devuelve un poquitito. Esto se pone en actividad el acto. Y al ponerse en actividad, atrae materia del mundo mental correspondiente a la que tenía anteriormente. Entonces, atrae materia exactamente de la misma clase, con esa capacidad vibratoria. Y se forma un nuevo cuerpo mental, que no tiene por qué ser diferente al que quedó cuando hubo la muerte anterior, como les decía. Es muy similar. Después, pasará lo mismo aquí, se pone en actividad el átomo permanente astral o emocional y se construye ese nuevo cuerpo. Y por último, se pondrá en actividad este y tendremos un cuerpo físico. Pero aquí hay una cosa diferente, porque aquí entonces hay una intervención distinta. Hay unos padres que le van a dar ese cuerpo físico. Y en este caso, en estos casos, no. No, son directamente del ser, pero tiene que tener unos padres y unas circunstancias adecuadas para que siga ese crecimiento, puesto que el cuerpo físico es importantísimo y el medio en que esté ese cuerpo físico para el desarrollo del ser. Entonces, no es solamente el aspecto genético que debe traer el ser para, en el cuerpo físico, sino el medio ambiente en el cual tiene que desarrollarse. O sea que toda la información mental y astral ya la trae, digamos, en potencia, igual, claro, que sea en miniatura, pues para que se desarrolle. La física también. La física también depende de este átomo permanente. Total que no es casual en dónde nacemos, en qué medio estamos, en qué país vivimos. Eso no es casual. Eso lo vamos a seguir viendo ahora, porque hay una ayuda para eso del reino angélico. ¿La concepción ocurre en el etérico, en el físico? ¿El momento de la concepción? Primero en el etérico. Es decir, bueno, primero todos tenemos que construirse mental. No se puede construir este sin haber construido estos anteriormente. Después estos. Y se crea un cuerpo en el nivel etérico primero. Y sobre ese nivel, ese molde etérico, es que se va a construir el cuerpo físico. Entonces, ese aspecto etérico tiene una importancia fundamental. Pero no lo físico. Ha construido, ha hecho este trabajo, llega al don etérico y se va a construir en un cuerpo físico. Al abortarlo, le estamos produciendo un estorbo tremendo a ese ser para llegar a la vida. ¿No? Entonces hay que tener mucho respeto con eso. Entonces, desde el punto de vista teosófico, el aborto no es no tiene una validez moral, ¿no? De ninguna manera. Y en el caso de ese ser que es abortado y que no se le permitió cuerpo físico, ¿qué pasa con esos cuerpos entonces? ¿Qué pasaría? Tienen que hacer un nuevo esfuerzo para llegar a otro lado. Pero tal vez no va a tener las condiciones del primero, que pudieran ser mejores, ¿no? Sí. Es decir, hemos roto un proceso natural. Pero él, de todas maneras, se encarnará, sí señor. ¿Qué experiencia le puede aportar al desarrollo? Nos meteríamos también en especulaciones en relación con el karma. Por ejemplo, una persona que induce ese aborto, ¿no?, en otro ser, en un hijo. La madre o el padre dando también su consentimiento para eso, está poniendo estorbos. Es posible esto sí es especulativo, ¿no? Que en otra vida, cuando ese ser que hizo esto quiere tener un cuerpo físico, se le dificulta, ¿no? Entonces él quiere venir y tal vez debería venir a un determinado hogar que sería el mejor, y ese hogar no lo puede tener porque no hay esas condiciones, ¿no? Allí no hay el aborto, ha sido natural, hay condiciones entonces de la madre que no puede tener el hijo, ¿no? Pero de todas maneras esa alma quiere hacerlo y han presentado dificultades, porque hay un principio que se nos muestra en teosofía: la casualidad no existe, todo tiene una causa, pero la causa no la conocemos, hay una causa anterior para que eso suceda. Pero con todo eso vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa mamá puede sufrir mucho de ver, quiere tener un hijo y no puede tener el hijo. Pero algunas aprenden eso viendo, bueno, quiere tener ese sentido profundo y experiencia de la maternidad. Bueno, pueden adoptar a un niño y darle todo ese cariño cuando uno lo puede hacer. Entonces, teniendo su hijo directamente. Miremos la siguiente gráfica. A ver. Bueno, sobre esto seguiremos ahora, ¿no? Después de esto. Tenemos algunas reflexiones teosóficas. Entonces, ¿quieres, por favor? Sí. El progreso debe verse desde el punto de vista del alma. De vista superior, ¿no? Somos los arquitectos de nuestro propio destino. Las condiciones en que estamos son medios para ese crecimiento. Necesidad de una vida virtuosa, inegoísta, altruista. Observarnos permanentemente. Este es un punto muy importante, es estarnos observando, ¿no? Hay un gran pensador que inició realmente su última vida en la sociedad teosófica, que fue Krishnamurti, y que después él se separó de la sociedad teosófica, no tanto del pensamiento teosófico, sino de la organización, porque Krishnamurti dice que las organizaciones son como unas especies de muletas en las cuales nos apoyamos y nos olvidamos de nuestro propio desarrollo. Entonces él buscaba, ya él murió, ¿no?, que pusiéramos toda la atención en nosotros mismos. Pero él en los últimos años se acercó nuevamente a la sociedad teosófica, y cada vez que estaba en India, él iba a la sociedad y fue muy amigo de la actual presidenta, la señora Radha Murnier, ¿no? Él lo que no quería era que hubiera ningún tipo de dependencia. Y Krishnamurti, lo mismo que la sociedad teosófica, dice que para que pueda lograrse todo esto anterior, tenemos que estarnos observándonos. Generalmente observamos a los demás, pero no nos observamos a nosotros mismos para ver todas las dificultades y todas también las condiciones buenas que tenemos para ese desarrollo. Solamente observándonos es posible hacer ese camino. Recordemos que en el viaje hacia el interior disminuye la materialidad y la separatividad y aumenta la espiritualidad y el sentido de unidad. No olvidar que en todo este proceso evolutivo el momento más importante es el momento presente. Sí, todo eso es para que lo pongamos en actividad ahora, es la parte práctica, ¿no? Seguimos. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente. Entonces no había otra temática anteriormente. Antes de esta. Esta es la que estábamos viendo, si no estoy mal, la vida después de la muerte. Y sigue esta, el propósito de la manifestación. Ah, bueno, sí, no, tal vez la otra la vamos a ver en este detalle. ¿Cuál es? Sí, sí, vamos a ver. El propósito de la manifestación es desarrollo de conciencia. ¿Lo hemos visto? Sí. Sí. Pues por lo menos esa en particular. Sí, ya la habíamos visto. Sí, y la recuerda, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso sí no lo hemos visto. No, la imagen, no, sí, pero no solamente la culpa, la verdad que no se demoraba. Ahí quedamos. Ahí quedamos. ¿Cuál fue esto? No, vamos despacio. Primero, el proceso es la ley de evolución. Para ese desarrollo de conciencia, la evolución es absolutamente indispensable. Y por lo tanto, la reencarnación. Si no, no sería posible eso. Aquí hay dos cosas bien importantes que hay que aprender. O sea, ¿cuál es el propósito? O sea, eso aquí tenemos que aprenderlo bien. ¿Cuál es el propósito de todo esto? El desarrollo de conciencia, ¿no? Lo veíamos aquí anterior. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Desarrollo de conciencia, que no se nos olvide, esto es fundamental, ¿sí? Y lo otro fundamental es ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso para ese desarrollo de conciencia? La evolución. Segundo, el actor es la mónada. Es decir, todo ese proceso evolutivo está en función de la mónada. Esa chispa divina que tiene todo en sí potencialmente tiene que volverlo activo. ¿Para qué? Para seguir ese proceso indefinidamente. En la misma forma que un alumno con el tiempo se puede volver un profesor, esa mónada que cuando se desarrolle tendrá que ayudar a otros a que vayan en ese proceso. Tercero, el escenario es el mundo múltiple. Recuerden que pusimos un ejemplo del actor, ¿no? Desarrollándose entonces como actor. El mundo múltiple, no solamente el mundo físico, sino todos los demás, el emocional, el mental y los superiores, que están por alcanzar en nosotros. Estamos trabajando esencialmente en el mundo mortal de la personalidad, pero se está desarrollando ya la individualidad en ese mundo múltiple. Cuarto, sus instrumentos son la individualidad y la personalidad. Quinto, el resultado de la acción es desarrollo de conciencia. Todo eso es para el desarrollo de esa conciencia. Entonces las experiencias dolorosas y las experiencias felices, todas están contribuyendo a eso. Todo está contribuyendo. Sexto, el camino es de la ignorancia a la sabiduría, de la separatividad a la unidad, del hombre primitivo al hombre perfecto, y más allá, sin límites. Sí. Entonces, de la ignorancia. En el punto que en la gráfica esa que pasamos rápidamente, que aquí hay un punto que tiene que venir aquí a un sol, pues no, a ese desarrollo, en ese punto hay una con total ignorancia, con falta de experiencias. Tenemos que pasar entonces de la ignorancia a la sabiduría. Pero cuando llegamos a ese sol que tenemos allí, ese no es el final. Es el final de una etapa, la etapa humana. Pero después habrá etapas superhumanas. Siempre seguirá esa evolución sin límites. En la primera etapa, durante todo ese trayecto de la etapa humana, estamos en el mundo de la separatividad, pero tenemos que llegar a la unidad de la vida. No solamente a entender que existe la unidad, que eso lo podemos comprender fácilmente, sino a sentir esa unidad de la vida. Del hombre primitivo al hombre perfecto. Y más allá, sin límites. Séptimo, la certeza de que se cumplirá el propósito es la existencia de leyes naturales que no se pueden violar impunemente. Las leyes naturales, ¿no? Que como estuvimos viendo anteriormente, son bien conocidas en el mundo de la ciencia, y el progreso de la ciencia depende del cumplimiento de la ley. Si se quiere tener un resultado, hay que poner las condiciones adecuadas. Si se cambian esas condiciones, el resultado será diferente. En la misma forma pasa en el mundo emocional y en el mundo mental. Naturalmente en los mundos espirituales, ¿no? Y veíamos anteriormente que es una cosa extraña, ¿no? El que individuos que trabajan en el campo de la ciencia y que trabajan de acuerdo con la ley porque saben que solamente así van a tener buenos resultados, desconocen eso, que esas leyes funcionan en el mundo psicológico, y por eso entonces piensan de cualquier manera, sienten de cualquier manera, cuando hubieran a ver un orden también allí. Entonces eso supondría como que hay un orden, un cosmos en lo físico, y hay un desorden, un caos en lo psicológico, ¿no? En lo mental y en lo emocional. Allí también tenemos que hacerlo de acuerdo con esas leyes. ¿Sí? ¿Cómo diferenciar esas leyes naturales de las leyes legales de las diferentes culturas y religiones? Y para unas religiones, por ejemplo, tener varias esposas es... Esas leyes, las leyes naturales operan siempre en cualquier parte y en cualquier orden, y no dependen de ninguna intervención del ser humano. En esas otras leyes está buscándose establecer cierto orden, y hay tantísimas discrepancias, ¿no es cierto? Lo que es bueno en una nación puede ser malo en otra. Total que estas leyes no dependen de los caprichos humanos, de las conveniencias de unos gobiernos, ¿no? De nada de eso. Sino son leyes naturales que operan absolutamente. ¿Y esto cómo sabe que esa es una ley natural? ¿Cuál es la guía para saber esta es una ley natural? ¿Quién dice eso? Bueno, en la medida que nosotros desarrollamos el discernimiento. Ya no hay un discernimiento. Por ejemplo, en las leyes dentro de maometanas hay unas condiciones para el hombre y unas para la mujer, ¿no? Cuando estudiamos estas cosas, vemos que eso no es natural. Somos seres humanos que unas veces usamos un tipo de cuerpo u otro tipo de cuerpo. Pero como seres humanos, entonces las leyes son iguales para uno y para otro. No puede haber discriminación. La mujer es inferior al hombre. No. ¿No es cierto? Entonces, ese discernimiento nos va indicando cuáles serían esas leyes naturales. O como cuando hablamos del color de la piel. ¿Será posible que eso se rija, no, que en un país como Sudáfrica, ¿no?, que aunque han cambiado las condiciones, sigue todavía existiendo esa discriminación, ¿no? Que haya unos individuos que son superiores por el color de la piel y otros inferiores por su color de la piel, ¿no? Entonces vemos aquí, ¿no?, esas son leyes que tienen que ver con el ser humano, que son independientes de las condiciones externas, ¿no? Entonces ese discernimiento nos empieza a mostrar cuáles son las leyes naturales, ¿no? Sí, Glenn. Sí, o sea que eso va a depender también del conocimiento que tenga la... Octavo. La garantía del buen éxito está en el conocimiento y estricta obediencia de esas leyes naturales. Esto es muy importante. Si nosotros obedecemos esas leyes, podemos ver el resultado en nosotros, ¿no? Entonces dice, no le hagas mal a otro. Si no hacemos mal a otro, vemos que tenemos una vida tranquila, ¿no es cierto? No odies, sino trata entonces de tener fraternidad con los demás. Eso, si cumplimos, lo obedecemos a las leyes naturales, habrá un éxito. Si no, entonces estaremos poniendo obstáculos. Y a través del dolor tendremos que aprender entonces en el futuro. Noveno. Al obedecer a las leyes naturales, el experimentador tiene los resultados ofrecidos, pudiendo moverse libremente dentro de ellas de acuerdo con el objetivo de su búsqueda. Entonces, en la misma forma que el científico se mueve libremente obedeciendo la ley natural, son doble esclaviza, ¿no?, lo libera. Así pasa con nuestra vida. Entonces, ahí tendremos esos resultados obedeciendo las leyes. Décimo, ejerce su libre albedrío, que le permite incluso apartarse del propósito divino, temporal y relativamente. Dentro de esa libertad cumple su destino, que es llegar a ser un hombre perfecto. Este punto a mí me ha parecido muy, muy importante. Se habla de libre albedrío. ¿Tenemos una libertad de acción? Sí. Y dentro de ese libre albedrío crecemos. Pero nosotros nos podemos apartar del propósito. Y al apartarnos del propósito estamos poniendo obstáculos y demorando esa evolución. Pero hay un destino final, que es llegar a la perfección. Todo ser humano llegará a esa perfección, aún poniendo esos estorbos. Lo que pasa es que va a durar muchísimo más tiempo, va a poner obstáculos, el dolor seguirá tal vez durante muchas vidas con los obstáculos que pone. Pero esa libertad, ese libre albedrío, ¿no?, que lo permite separarse durante un tiempo, eso será temporal, no está en contra de que haya un destino final para el ser, que es de perfección. ¿Por qué es importante que sea el total para toda la humanidad? Porque el destino no es para unos individuales, ese destino de perfección, sino para toda la humanidad. Entonces habrá algunos que tienen más dificultades, deben ayudarse. Eso es sumamente importante, que lleguemos a darnos cuenta de esto, porque en todo lo demás inclusive habría un egoísmo en la perfección, ¿no? En ese sentido de perfeccionarse hay un egoísmo, y el egoísmo hay que acabarlo. Como yo, la ley de karma, la buena ley, como es llamada en el oriente, corrige el desvío y lo coloca una y otra vez en el camino recto. 12. El libre albedrío es una libertad dentro del orden, es una libertad relativa dentro de la meta de un destino glorioso que se tiene que cumplir inexorablemente. 13. Dios está dentro de las formas y llevará evolución hacia adelante. 14. Una liturgia cristiana dice que Dios, poderosa y dulcemente, ordena todas las cosas. Seguimos 8 puntos, 6. Entonces, aquí hemos hablado algo de la ley del karma. La ley del karma es fundamental para ese desarrollo de conciencia, conocerla. Es una ley muy compleja, una ley que tenemos que estudiar muchísimo, comprenderla muy bien. Y dentro de esta visión panorámica no tendríamos el tiempo de estudiar totalmente, pero tenemos muchos libros al respecto. Hay, por ejemplo, un libro muy bueno y muy sencillo de entender de la señora Annie Besant, que se llama Karma, que se lo recomiendo a ustedes, pues, para su lectura. Es posible que posteriormente hagamos un curso esencialmente de karma y dharma, dos leyes fundamentales. Por ahora simplemente vamos a esbozar los principios del karma, ¿no? Porque imposible que lo tratemos así rápidamente. La ley del karma dice, aquí nos lo está mostrando en una gráfica, cómo serían los resultados del karma de acuerdo con la vida pasada. ¿Por qué estamos en las condiciones actuales si decimos que eso viene de una vida anterior? La causa la hemos puesto en el pasado y estamos en ciertas condiciones desde el nacimiento, ¿no? Por esas causas que se pusieron. En esta gráfica entonces vemos, por ejemplo, esto. Las acciones serviciales van a conducir un buen ambiente en la nueva vida. ¿Quieres tú? Bueno. Las acciones dañinas van a producir mal ambiente. Entonces ya podemos ir viendo por qué estamos en ciertas condiciones en esta vida actual. Los deseos y aspiraciones van a producir capacidades. Los pensamientos sostenidos van a producir un carácter. Los éxitos, entusiasmo. Las experiencias, sabiduría. Y las experiencias dolorosas, conciencia. La voluntad de servir, espiritualidad. Este punto del servicio es fundamental en el pensamiento teosófico. Realmente, si nosotros hemos sido ayudados por esos grandes seres, algunos que los hemos visto en alguna época de la historia encarnados, como el caso de Cristo, Buda, Krishna, etc., ¿no? Ellos han venido para ayudarnos. No podemos estar siempre recibiendo y recibiendo y recibiendo sin dar nada. En la medida que recibimos, tenemos que dar. Por lo tanto, el servicio es fundamental. La sociedad teosófica fundamentalmente está prestando un servicio que hace falta en muchas organizaciones de servicio que hay en el mundo, ¿no? Como ayudar a que haya vivienda, a que haya alimentación para otros seres, salud, hay muchísimas, y esas son obras de servicio. La sociedad teosófica, y hay otras organizaciones también por el estilo, desafortunadamente no muchas en el mundo, están buscando servir en el sentido que nos estamos haciendo en este estudio, es ayudar a que la persona se conozca a sí misma, conozca esta ley de la naturaleza y cambie el sentido de su vida, la dirección de su vida. Ese tipo de educación es necesario y de servicio, porque es un servicio permanente para una, esta vida y las vidas futuras. Y sobre el karma vamos a ver en qué forma opera. ¿En qué forma opera el karma? Tenemos aquí, de este lado, del lado de la vida, se nos dice. De aquí para arriba, del lado de la vida. Y aquí, del lado de la forma física, emocional, mental, la parte del formal. Tenemos aquí el caso de los señores del karma, que se le ha dado un nombre en la India de los Lipika. Son seres angélicos que tienen entre sus funciones ayudar a los seres humanos en el desarrollo de su karma. Es decir, no estamos nosotros solos, sino nos están ayudando en el reino angélico al desarrollo del karma. Lo llaman los señores del karma. ¿Por qué son muy importantes? Porque están en un nivel de desarrollo espiritual. Los ángeles también están dentro de esa escala evolutiva. No todos los ángeles están en el mismo nivel. Vean ustedes que, por ejemplo, en la iglesia cristiana se habla de arcángeles, ángeles, querubines, serafines, bueno, siete huestes, ¿no? Una de esas huestes está encargada de ayudar a los seres humanos y tiene una sabiduría que nosotros no tenemos. Al encarnar, ¿qué quisiéramos nosotros? ¿Quisiéramos, por ejemplo, un cuerpo con defectos? No, lo queremos perfecto, ¿no? Si es una mujer, quisiera ser una reina de belleza, y el hombre una pola, ¿no? Y así por el estilo. ¿Pero será eso lo que necesitamos? Posiblemente no. Estos seres angélicos saben mejor que nosotros lo que necesitamos y nos van a dar lo que nos permite seguir hacia adelante. Eso es lo que es fundamental. Entonces, ellos nos van a ayudar en esa formación. Tenemos que volver a crear cuerpos después de la etapa celeste. Y ellos van a ayudar, de acuerdo con los estados vibratorios de la materia, a construir el cuerpo mental concreto, el doble etérico, el astral, el doble etérico, y también el cuerpo físico. Van a ayudar en eso. ¿Cómo nos ayudan? ¿Cuál es su sabiduría? Tenemos nosotros, de este lado, que existen en el pasado pensamientos, sentimientos y acciones de las vidas pasadas y que tienen que producir son causas, tienen que producir un efecto. Si en la vida anterior se produjeron los efectos, eso estuvo cumplido. Pero muchos no quedó cumplido, ¿no? Por ejemplo, un bandido como esos que han causado tanto daño en la guerrilla y demás, han estado siempre matando, secuestrando, haciendo toda clase de barbaridades y mueren de viejos en su cama. ¿En dónde están las consecuencias de todas esas acciones malas? Tienen que venir en una vida siguiente. Y tal vez lo que hicieron fue tan sumamente cruel que no poco es posible que lo resistan sus hombros en el futuro. Entonces, parte de eso podría ser posible ponérselo como carga en la siguiente vida y quedarán cosas pendientes. Es decir, hay efectos que se producen inmediatamente, otros a más largo plazo y otros a larguísimo plazo, pero el efecto tiene que cumplirse. No hay nada que quede sin efecto y tiene que ser así. No es posible entonces que se inicie una acción y esa acción no tenga ningún resultado. Entonces sigamos un poquito más. Ese sanchita es todo ese karma acumulado en el pasado. Es decir, efectos que tienen por que cumplirse. Hay una cantidad de actos que tendrán que tener un resultado. Ese es el sanchita. Pero de ese sanchita, por otro lado, sí, tenemos una meta. La meta es el hombre perfecto. Ese hombre perfecto ya existe en la mente divina. No quiere decir que todos los seres vamos a ser exactamente iguales, como especie de fotocopias. No. La perfección se alcanzará, pero cada uno a su propia manera. Cada uno alcanzará la perfección de acuerdo con su propio recorrido y su propia individualidad. Ese arquetipo ya existe, como en el ejemplo que pusimos del arquitecto anteriormente. El edificio bellísimo ya existe en la mente del arquitecto, aunque estamos ahora en la mitad del camino, en obra negra. Los ángeles conocen ese arquetipo. Y al observar a un ser humano, dice, de este arquetipo, ¿qué ha desarrollado? Algo hemos desarrollado para acercarnos al arquetipo. ¿Qué le falta para hacer? Para completar. Eso que falta, lo vamos a buscar que en alguna medida crezca conociendo cuál es su karma. Es decir, aquello que tiene que producir un efecto. Pongámosle entonces las condiciones a ese ser para que dé un paso hacia adelante en la vida que viene. ¿Esto? Entonces no es cualquier paso. El paso que le corresponde a cada cual. Y como todos somos diferentes, el paso que tiene que dar cada uno es diferente. Esos ángeles lo conocen y van a poner esas condiciones. Sigamos otro punto. Aquí tenemos entonces el parabda. Esto es dentro de ese sanchita, de ese karma acumulado, el que es posible que se desarrolle en la vida que viene. Esa parte. Entonces, todo no nos va a venir con una carga que nos aplaste, sino que podemos resistir. Entonces, si los señores del karma tienen en cuenta el arquetipo, las condiciones anteriores del ser, y van a actuar en el mundo de la personalidad. Entonces este ser tiene que desarrollar valentía, virilidad, posiblemente el oído musical, el temperamento psíquico, tener un cerebro matemático, factores de incapacidad, etc. Es decir, hay factores, muchísimos factores para desarrollar, porque tenemos que llegar a completar todo, ¿no? Un hombre perfecto no le puede faltar nada en el desarrollo. Entonces ellos van a ver qué será lo que necesita para acercarse al arquetipo. ¿Qué material tiene? Es decir, ellos no escogen el material. El material lo dejamos en esos átomos permanentes. Entonces, ¿qué hacemos con ese material? ¿Qué vamos a poner en acción? Y vamos entonces a ayudar a construir ese cuerpo mental de acuerdo con esas condiciones. Y así se hace el cuerpo mental. Entonces, eso no es una cosa casual. Hay una ayuda para que sea el mejor instrumento para esa acción. Después hará la construcción del cuerpo emocional. Y por último, da del físico, en el cual también intervienen los ángeles. Ellos saben cuál será el mejor ambiente familiar, geográfico, político, económico, en que se puede lograr que se acerque un poquito al arquetipo. Entonces no lo hacemos en cualquier parte casualmente, sino el más adecuado. Entonces veámoslo en esa forma, y entonces ya no habrá quejas en relación con la situación que puede estar una persona, sino eso es lo que le corresponde para ese desarrollo. Y se va a ver cómo lo va a lograr. Entonces, ellos, ya teniendo ese cuerpo mental, ese cuerpo emocional y el doble etérico sobre el cual se va a construir el cuerpo físico, porque el cuerpo etérico es anterior al físico denso, ¿en dónde va a estar colocado ese ser? Y ellos buscan entonces el ambiente, la familia y demás. Entonces hay dos factores. El factor que ha desarrollado el mismo ser para la siguiente encarnación y el medio en el cual tiene que desarrollarse, que es fundamental. Entonces ellos influyen en eso. En el caso, por ejemplo, que presentaban, nos mostraba la hermana Nelly, ¿no? Del aborto y demás, esos ángeles han escogido esa familia como la mejor. Y le negamos eso. Tienen que escoger otra, pero tal vez no sea tan adecuada como la anterior. No se puede nacer en cualquier lugar. Ahora, en los seres corrientes, ellos pueden escoger en muchas partes. Pero cuando un ser es muy avanzado, ya la escogencia tiene que ser muy especializada. Un gran ser como Jesús no puede nacer en cualquier hogar. En un hogar de borrachos, en un hogar de personas sin responsabilidad y todo eso, no puede nacer un ser así. Entonces, un ser así necesita un ambiente purísimo, supremamente elevado espiritualmente para darle las mejores condiciones al ser. Por eso se habla de ese ambiente, los padres, por ejemplo, Jesús, María como un ser santísimo, José como un gran ser, porque en otro hogar no podría nacer. Muchas veces puede demorarse mucho tiempo hasta lograr encontrar un hogar. A veces puede durar siglos antes de que haya el ambiente adecuado para que un gran ser pueda venir a vivir. Entonces siempre se va haciendo mucho más refinado eso. En el caso nuestro, pues hay mucho más posibilidades para renacer en muchos sitios. Una preguntita. ¿Ya? Una preguntita. El sánscrita. Vamos a hacer entonces una pausa aquí. Este es una gráfica tomada de algún libro, y por eso verán a ustedes algún error que no pude corregir, como ese que le falta la U, ¿no? Esto pues sacado y escaneado, ¿no? Pero en esta gráfica seguramente una persona que no era de habla española hizo la traducción incorrecta. La reencarnación. Entonces tenemos aquí la mónada que se proyecta en el mundo de la personalidad. Y esto se puede ver como si fuera un diamante en bruto que hay que pulir. Y vamos puliendo a través de las distintas encarnaciones facetas. Y el diamante al final tendrá que estar perfectamente pulido en todas las facetas para que dé todo ese brillo hermoso de esa joya, ¿no? Y podemos ver que aquí ha habido muchas encarnaciones y nos da aquí un ejemplo de que hemos podido venir en una encarnación como un pastor. En la siguiente, el individuo puede ser un rey. Y después de haber sido un rey, puede ser una madre china. Total, que eso no quiere decir que hubo un descenso, sino que aquí tuvo una experiencia, él tiene que saber gobernar. Y aquí tiene otro tipo de misión. Todo eso va cubriendo el diamante, ese diamante. Bueno, como les decía entonces sobre el karma, hay mucho que ver. Y a propósito, tenemos aquí una serie de libros. Hemos estado hablando de toda esa sabiduría teosófica que nos muestra la teosofía, ¿no? Esa sabiduría. Y hemos hablado de karma, de dharma, de reencarnación. Pero hay esos libros sencillos, muy didácticos, que podrían ustedes llevar, y se han hecho unos paqueticos. Por ejemplo, aquí tenemos Fundamentos de Teosofía, Karma, Reencarnación, Dharma, El Hombre y sus Cuerpos. Estos son 5 libros que tienen un costo de 25 mil pesos. 22, ¿no? 22. Y que los se van a vender en esta ocasión, para los que los quieran llevar, en 20 mil pesos, ¿no? 22 mil pesos. un video, si quieres leer. Sí. Ocurrió en Alemania, inicio del siglo XX. Durante una conferencia con varios universitarios, un profesor de la Universidad de Berlín propuso un desafío a sus alumnos con la siguiente pregunta: ¿Dios creó todo lo que existe? Un alumno respondió valientemente: sí, él creó. ¿Dios realmente creó todo lo que existe? Preguntó nuevamente el maestro. Sí, señor, respondió el joven. El profesor respondió: si Dios creó todo lo que existe, entonces Dios hizo el mal, ya que el mal existe. Y si establecemos que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces Dios es malo. El joven se cayó frente a la respuesta del maestro, que feliz se regocijaba de haber probado una vez más que la fe era un mito. Otro estudiante levantó la mano y dijo: ¿Puedo hacerle una pregunta, profesor? Lógico, fue la respuesta del profesor. El joven se paró y preguntó: profesor, ¿el frío existe? ¿Pero qué pregunta es esa? ¿Lógico que existe? ¿O acaso nunca sentiste frío? El muchacho respondió: en realidad, señor, el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío en verdad es la ausencia de calor. Todo cuerpo u objeto es factible de estudio cuando posee o transmite energía. El calor es lo que hace que este cuerpo tenga o transmita energía. El cero absoluto es la ausencia total de calor. Todos los cuerpos quedan inertes, incapaces de reaccionar, pero el frío no existe. Nosotros creamos esa definición para describir de qué manera nos sentimos cuando no tenemos calor. ¿Y existe la oscuridad? Continuó el estudiante. El profesor respondió, existe. El estudiante respondió, la oscuridad tampoco existe. La oscuridad en realidad es la ausencia de luz. La luz la podemos estudiar, la oscuridad no. A través del prisma de Nichols se puede descomponer la luz blanca en sus varios colores, con sus diferentes longitudes de ondas. La oscuridad no. ¿Cómo se puede saber qué tan oscuro está un espacio determinado? Con base en la cantidad de luz presente en ese espacio. La oscuridad es una definición utilizada por el hombre para describir qué ocurre cuando hay ausencia de luz. Finalmente, el joven preguntó al profesor, señor, ¿el mal existe? El profesor respondió, como afirmé al inicio, vemos estupros, crímenes, violencia en todo el mundo. Esas cosas son del mal. El estudiante respondió, el mal no existe, señor, o por lo menos no existe por sí mismo. El mal es simplemente la ausencia del bien. De conformidad con los anteriores casos, el mal es una definición que el hombre inventó para describir la ausencia de Dios. Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Es igual a lo que ocurre con el frío cuando no hay calor, o con la oscuridad cuando no hay luz. El joven fue aplaudido de pie y el maestro, moviendo la cabeza, permaneció en silencio. El director de la universidad se dirigió al joven estudiante y le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Albert Einstein. ¿Qué me dice? ¿Cómo les parece? Hermoso. Muy hermoso. Examinamos esto un poco más. ¿Cómo es eso que el mal no existe? Realmente sobre el bien y el mal se han escrito cantidades de libros en el mundo y hay discusiones interminables. Ese argumento de que si todo es hecho por Dios, pues el mal tuvo que ser de él, o de que ese mundo tan bello que quería construir se le salió de las manos y no pudo construir todo bien. Pero ya vemos que todo eso es un proceso evolutivo y que de la ignorancia tenemos que ir a la sabiduría, que cuando se cumpla todo ese plan, todo será de perfección. Yo quiero mostrarles aquí que miremos algo en relación con eso, con una pequeña descripción. Yo creo que todos conocemos un espectro de los que muestran los astrónomos sobre los elementos químicos en los astros. Eso pues por internet, cuando hacen descripciones en National Geographic y todo eso, a veces lo presentan. O lo hemos visto en algún libro de física. Realmente nosotros en el espectro tenemos una banda larguísima en donde hay unas partes coloreadas y otras partes en blanco. Entonces tenemos nosotros, por ejemplo, en el espectro una parte psicodobiada, un blanco, y vuelve a repetirse, a veces son más largos, a veces son más cortos, y espacios en que no hay nada. Y al examinar cómo esto corresponde a ondas de luz, y de acuerdo con la posición en que estén, se sabe a qué elemento químico corresponde. No sé el orden, pero podemos ver, como han visto los astrónomos, en el universo existen solamente los mismos elementos químicos que tenemos nosotros aquí. No hay ni más ni menos, pero sí en distintas proporciones. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos decir que hay una cierta cantidad de hidrógeno. Digamos que hay un 5% de hidrógeno, ¿no? Pero que en cambio en metano hay un 70%. Y así entonces en el carbono, en el oxígeno, etc. Eso es lo que nos está mostrando el espectro, ¿no? Antiguamente en fotografía teníamos nosotros los rollos fotográficos, y para poder ver la fotografía primero en el proceso se hacía un negativo, ¿no? No sé, tal vez las personas muy jóvenes no conocieron eso, pero sí, ¿no? Entonces, si hacemos un negativo del espectro, si hiciéramos un negativo del espectro, tendríamos al revés. Esto que está en oscuro quedaría aquí claro. Y lo que está claro, aquí aparecería oscuro en el negativo, que es al revés de lo que está en la fotografía, en positivo. Y así seguiríamos con lo demás. Esto sería el negativo. Cambiamos el espectro en vez de los elementos químicos, dijéramos las virtudes, las cualidades positivas estarían representadas en el ser humano por la primera franja. Entonces, si a veces aquí, en vez de tener el hidrógeno, dijéramos que es la verdad, nosotros algo conocemos de la verdad, pero ignoramos muchísimo de la verdad, que sería todo este franja que no se ha llenado y que aparecería en el negativo aquí como lo contrario de la verdad, que es la mentira, ¿no? Si aquí tuviéramos la sabiduría, por ejemplo, algo de sabiduría se ha desarrollado, pero nos falta mucho, aquí tendríamos la ignorancia, y así sucesivamente tendríamos todo eso. ¿Cómo observaría esto un ser humano? Nosotros lo observamos como lo hacemos corrientemente. Miramos a las personas y generalmente vemos primero lo malo que hay en las personas. Lo vemos en este sentido. Y decimos, fulano de tal, pero si ese es un mentiroso terrible, ¿no? Ese no se le puede creer nada. Muy rara vez dice algo de verdad, ¿no? Esa persona, pero ¿cómo puedo opinar eso si es un ignorante absoluto? ¿No? Porque no ve sino la parte del negativo, es decir, la parte del mal, no está viendo la parte del bien. Pero ¿qué sucede en realidad, o cómo lo ve un gran ser, un maestro de sabiduría? Él no está viendo así, no está viendo así. Y lo que está viendo él es la realidad nuestra. Está viendo. Dijo, este individuo ha desarrollado la veracidad, le falta mucho. Esos ángeles, esos lipica, esos seres del karma, por ejemplo. Pero le falta desarrollar la veracidad. Vamos a poner las condiciones para que la desarrolle. No está viendo esto, o no, esto no es importante, es la parte, la sombra de aquello. Está viendo el espectro real del ser, es que ha desarrollado el alma, ¿no? En la medida que va pasando la evolución, tiene que ir aumentando esta franja. Aumentar la velocidad, ¿qué significa disminuir La mentira, no está en la historia. No era para no, dice borrable, pero no. Sí. Y como que le echaron un barniz a esto, eso no se le puede echar. Tal vez es permanente. Bueno, pero imagínense, para aumentar aquí la veracidad, tiene que ir disminuyendo la mentira. ¿Cierto? Tiene que ir disminuyendo. Y cuando el individuo sea plenamente veraz, esto no existe. No se alcanzó. No existe. Aquí lo mismo, con la sabiduría. En la medida que aumenta la sabiduría, la ignorancia va desapareciendo. Lo vemos, es perfectamente lógico, perfectamente natural, ¿no? Y así con las demás cualidades, hasta que llega un punto en que esto está completo y esto desaparece. Si es cierta la anécdota de Einstein, no sé, pasó por internet, ¿no? Pero sí. No sé si sea cierta, pero aún si no fuera cierta, lo que se dice allí es la verdad. Sí. Es decir, que el mal no existe. El mal es una falta de bien. El día que el bien esté completo, el mal habrá desaparecido. Para usted, que no se necesitan muchas discusiones en relación con el bien y el mal, o quién lo construyó, ¿no? Realmente existe el mal por la ignorancia en nosotros mismos, que no sabemos entonces cómo manejar las situaciones. Pero en la medida entonces que van desarrollándose, lo otro va desapareciendo totalmente. Yo creo que esta es una forma pues muy sensible de ver las cosas y la realidad. Eso es lo que es realmente el bien y el mal. Esto es muy corto, pero me parece que es un asunto muy importante lo que acabamos de ver. Aquí tenemos ahora la ley del dharma o del deber. En Occidente, la palabra karma ya se ha vuelto más corriente, aunque mal entendida, mal interpretada, pero por lo menos se conoce la palabra karma. La primera persona en Occidente que en forma amplia la expresó al mundo fue la señora Blavatsky cuando fundó la Sociedad Teosófica. Eso era desconocido en Occidente. Hoy oye uno con mucha frecuencia a las personas dicen, no, es que yo tengo un karma horrible con el fulanito de tal, diciendo pues que me hace daño o me molesta o me fastidia, bueno, y así cosas por el estilo. Karma es mucho más complejo que eso y corresponde a que toda acción tiene que tener una reacción correspondiente, un efecto correspondiente, y que no existe el azar. Siempre hay una causa y no es la casualidad, sino la causalidad la que opera en el universo. La otra ley es desconocida en Occidente, pero es ampliamente desarrollada en el hinduismo. Algo que nosotros debiéramos saber, y por eso es importante dentro de los propósitos de la Sociedad Teosófica y los objetivos, el estudio comparativo de religiones. Porque no todo lo vamos a encontrar nosotros en nuestra propia religión. Es bueno conocer otras religiones. Y la más filosófica de todas las religiones es el hinduismo. Y en el hinduismo encontramos como base fundamental esas leyes de karma y dharma, y de reencarnación. Vamos a ver qué quiere decir esta palabra dharma o del deber, lo vamos a analizar. Esto también lo vamos a analizar rápidamente porque es una ley para estudio profundo. Dentro de esos libros, pequeños libros que se ofrecieron ahora, está el del Dharma de la señora Besant, el cual lo tomé yo como base para esta charla. En el Dharma tenemos una definición que la vamos a ver en dos partes. Una primera parte: el Dharma es la naturaleza interior que ha alcanzado en cada hombre un cierto grado de desarrollo y florecimiento. Es decir, nosotros no somos ese ser primitivo del punto que llegamos a mí, sino algo nos hemos desarrollado. Entonces cada uno ha tenido un desarrollo diferente. Y es necesario para conocer la ley del karma y cómo actúa, ver hasta cierto punto, con el autoexamen y con la autoobservación, qué tanto desarrollo hemos tenido. Analizando eso del bien y del mal, qué tan veraz soy, qué tan desprendido, qué tan generoso, qué tan codicioso soy, me puedo dar cuenta en qué punto de mi evolución estoy, más o menos, ¿no? Entonces, esa es una primera parte. Esta naturaleza interior es la que nos modela. ¿Lo quieres ver? Que me queda, sí, me queda frente mejor. Sí. Esta naturaleza interior es la que modela la vida exterior, la que se expresa por los pensamientos, palabras y acciones, y a la que el nacimiento físico ha colocado el medio favorable a su crecimiento. Entonces, de acuerdo con ese desarrollo interior, nacemos en ciertas condiciones, porque el objetivo es que a partir de allí siga el desarrollo, a partir de lo que quedó en esa vida anterior. La vida dada por Dios no es una vida desarrollada, sino una vida susceptible de desarrollo. Esta es una cosa muy importante. Durante lo que hemos visto anteriormente, la vida divina está dentro de cada uno de nosotros, pero no está plenamente desarrollada. Es una vida susceptible de desarrollo, ¿no? Entonces, esa posibilidad de desarrollo depende del interés que nosotros pongamos, y hay que tener en cuenta eso. Diferencia de edad. La edad del ser en curso de desarrollo determina el grado alcanzado por él. Lo mismo sucede en todos los reinos de la naturaleza. Entonces, de acuerdo con el desarrollo interno, eso es lo que se expresa. Cuando un ser es muy primitivo, podemos decir que es mucho más joven que los que están mostrando un gran desarrollo. Posiblemente ellos empezaron ese desarrollo antes que ese ser primitivo. Esa puede ser una de las causas. La otra, como vimos anteriormente, también el interés que se haya puesto para ese desarrollo. Entonces, esa edad del ser es importante para ver cómo se debe cumplir el Dharma. La vida es una en todo, pero dado el germen que crece, ha iniciado su recorrido en diferentes épocas. Aquí está la misma raíz del problema. Las facultades inherentes se manifiestan más o menos proporcionalmente a la edad de la vida separada. Creo que está claro eso, ¿no? Más la ley. Esta sería la segunda parte. Ah, okay. La segunda parte de la definición. Más la ley conducente al periodo de desenvolvimiento que va a seguir. Entonces, juguemos ahora la definición completa. El Dharma es la naturaleza interior de un ser en un momento dado de la evolución. Entonces tenemos la primera parte. ¿Qué desarrollo tiene la naturaleza interior en cada uno de nosotros? Cada uno tiene es diferente. ¿Y la ley que rige el periodo próximo en que entrará en desenvolvimiento? Entonces, el paso que hay que dar. El paso que hay que dar de acuerdo de donde yo esté. Pongamos estas dos ideas en contacto y comprenderemos por qué nuestro propio Dharma es el único camino que lleva a la perfección. Entonces el Dharma es individual, ¿no? De cada uno es distinto. Las cuatro castas. Bueno, quisiera decir algo al respecto. Se nos dice que hay un gran ser. Generalmente ese ser va cambiando con el tiempo. Es uno de esos grandes seres que ocupa un cargo en el desarrollo del mundo. Porque esos grandes seres no están ociosos, como se supone muchas veces que un ser que ya ha logrado la perfección está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿no? Cantando, haciendo cánticos sagrados, ¿no? Sin hacer nada, ¿no? No, son seres que están ocupadísimos en el trabajo evolutivo. Y el trabajo que nosotros estamos haciendo ahora nos estará preparando para hacer trabajos mayores cuando alcancemos alturas superiores. Tal vez desde mundos invisibles, como ahora es bueno hacer un trabajo en el mundo visible. Esos seres, hay uno de esos grandes seres que están ocupando un cargo, según las escrituras hindúes, que es el de Manu. El Manu es el que proyecta el mejoramiento de las condiciones externas del ser, creando nuevas razas, ayudando a la creación de nuevas razas. Porque entonces podrán presentar mejores características en su cerebro, en su sistema nervioso y demás, para hacer una tarea. Se dice que el Manu hace más o menos unos 10.000 años, el último Manu, estableció la raza Aria en el norte de la India. Entonces la raza Aria no es de origen alemán, como suponen los alemanes, pues, sino bien, es muy antigua, viene de la India y es la que ha dado físicamente unas características que después se han compartido en el mundo. El Manu encarna y él mismo produce una familia y en sus hijos se despiertan ciertas condiciones que sin su participación externa física no se despertarían en el nivel físico, en el cuerpo físico, en el cerebro, que le dan característica a ese pequeño grupo. Pero como los seres humanos, aunque hablamos de muchas razas, somos una sola raza, la raza humana. Al irse a través del tiempo uniendo esos que ya tienen las características que les dio el Manu con otros seres, hombres o mujeres que tienen esas características, con hombres y mujeres que no las tienen, en la descendencia van apareciendo esas características. Actualmente, prácticamente toda la humanidad la comparte. Entonces, por eso se habla de razas raíces. Cuando vean ustedes en libros, raza raíz, es lo que sucede al principio. Pero después, esa raza raíz, la humanidad entera, comparte esas características. El Manu, en una época en que no había tantísimos habitantes como ahora, en una población pequeña y aislada, donde creó entonces esas nuevas características de la raza Arya, estableció las castas, esas castas de que se nos hablan en la India, y que han seguido por tradición en todas partes y que son un problema. Aquí en Colombia es un país de castas, entonces aquí inclusive las tenemos estrato 5 y estrato 4 y estrato 3, y las castas las ponemos por el dinero que tienen las personas, ¿no? Pero aunque podemos decir que no creemos en las castas, la señora de la casa considera que la muchacha del servicio no es de su misma clase, ¿no? Es decir, las castas, eso es, ¿no? Pero no fue esa la idea del Manu. La idea del Manu, cuando estableció las castas, fue realmente ver en qué punto de evolución estaban los seres humanos para ayudarles a dar ese paso del Dharma. Y en una época que no existía toda esa tecnología, todas esas, no había las multinacionales, no había tantas cosas que hay ahora, podía más fácilmente establecer aquello. Porque ¿cuáles eran las actividades de los seres humanos? Eran muy pocas, ¿no? Una era de las personas que tenían que hacer los oficios más humildes y después otros tipos de trabajo. Esa primera, él estableció entonces cuatro castas que, como les digo, en esa época de una gran sabiduría y que hoy en la India son un problema espantoso. Cada una de esas clases está subdividida en centenares de clases. Y un individuo de la misma clase considera que el vecino, que es de esa misma clase, es de esa misma clase, pero inferior, la superior, ¿no? De primera a primera, y de primera a segunda, y de primera a octava, ¿no? Entonces, una cosa terrible. Entonces, no lo podemos hacer el paralelo con lo que está sucediendo actualmente, sino con la sabiduría del Manu en su época. Pero es algo que, si lo entendemos, lo podemos aplicar actualmente para servir y para ayudar. Y se establecen entonces cuatro castas. ¿Sí? La primera, la del Shudra. La segunda, la del Vaibhisha. Vaibhisha. La del Vaishya. La tercera, la del Kshatriya. Kshatriya, sí. La cuarta, la del Brahman. Bueno, esas serían las cuatro castas iniciales. Pero vamos a ver entonces que realmente podemos catalogarnos o estar dentro de ese catálogo en alguna de esas castas. Y con ese examen también podemos ver cuál es el paso que tenemos que dar. Allí nos vemos en la definición, ¿no? Es el estado de desarrollo interno de cada ser en un momento dado, que es este, y el paso que tenemos que dar para avanzar. Un paso. Entonces vamos a examinar la primera, la del Shudra. Dharma del Shudra. El primer dharma es el del servicio. Bueno, no en el servicio de que el que más sabe es el que más va a contribuir, sino que el ser que todavía no sabe mandar, ni mandarse a sí mismo, entonces tiene que aprender a través de la obediencia y cumpliendo entonces el servicio. Primero, la ley del crecimiento es la obediencia, la devoción, la fidelidad. Ejemplo, soldados a las órdenes de su comandante. Ejemplo, el sirviente en una casa de familia. Segundo. Sí. Segundo, el deber del superior es manifestar cualidades superiores, pero de ningún modo tiene derecho de exigirlas de sus inferiores, que deben ser guiados con dulzura. Entonces, esa persona que está en esta categoría no tiene por qué saber si esto está bien hecho o está mal hecho. El superior debe indicarse. Aquí estamos poniendo las condiciones, dijéramos, óptimas en esa categoría, las que tienen que hacer. Y un buen superior debe hacerlo. Es decir, no es que este es un ser bruto, es un ignorante, no sé qué. Bueno, es que no ha tenido la oportunidad. Entonces debes ayudarlo en ese servicio. Una vez que ha cumplido esto a cabalidad, nosotros podemos ver que muchas veces podemos aprender de estas personas. Hay, por ejemplo, en una casa, hay una persona del servicio si cumple eso fielmente, hace las cosas muy bien, es una persona respetuosa, es una persona que quiere que todo el oficio esté muy bien hecho, lo está haciendo muy bien. Y es posible que la persona que lo dirige no está haciendo esa dirección muy bien. Entonces, dentro de su categoría, ella está haciendo, cumpliendo mejor que la persona que la tiene al servicio. Bueno, una vez que ha cumplido esto, y eso pueden pasar muchísimas encarnaciones aprendiendo, cuando ya ha aprendido esa lección, tiene que aprender nueva lección. Entonces estará en otra casta. Dharma del Vaya, agricultura, pastoreo, comercio. Esas eran las actividades de esa época, ¿no? Más o menos. Adquirir riqueza. Aquí también vamos a ver que esto sería lo óptimo, lo que debería lograr un Vaya, ¿no? Tiene que aprender a hacerlo. Aprender a hacerlo en esta forma. Adquirir riqueza es un mérito. Pero con estas condiciones. Con espíritu de justicia, equidad, no dejarse desviar por razones de sentimiento, cierta astucia y perspicacia, equilibrio en sus deberes, pagar legalmente, frugalidad, ausencia de despilfarro, exigencia a cada servidor, pago justo. No, usted que tiene, si dice adquirir riquezas es un mérito, pero debe cumplir eso. Pero, por ejemplo, enriquecerse, esclavizando a las personas, pagándoles unos salarios de miseria, como está pasando con esas industrias en China y en Corea y demás, es una esclavitud total. Entonces, ese individuo todavía no ha aprendido aquello. Acumular con energía y gastar con cuidado, discernimiento y liberalidad. Entonces siempre hay una meta de excelencia en cada casta. Tendríamos la tercera. Dharma de Kshatriya, reyes guerreros, prontos a defender a cada uno en el ejercicio de sus derechos. Valor, intrepidez, generosidad magnífica, sacrificio de la vida en defensa de los débiles, cumplimiento de los deberes personales. Su fuerza debe servir de barrera entre el débil y el opresor, entre el indefenso y los que quieren pisotearlo. En el caso, por ejemplo, de esos reyes gobernantes, ¿no? Entonces, por ser, estar en una casta más elevada, deben tener más sabiduría y deben poner todo en servicio de las personas de su país, ¿no? No como ha sucedido, por ejemplo, en el pasado, que todos estaban contribuyendo para que el rey fuera riquísimo y despilfarrara, y la gente llegaba a la miseria más espantosa, que llevó a la Revolución Francesa, a la Revolución Rusa y a todas las protestas que hay actualmente también en cuanto a esas injusticias. ¿No? Ese militar que entonces está listo no a hacer la guerra, sino a defender a los individuos, inclusive dando su vida para que eso suceda. Entonces estos eran ideales que también los podemos ver en nuestra sociedad actual. Su alma adquiere el espíritu de renunciación, aprende a tener confianza en sí mismo, la consagración a un ideal, la fidelidad a una causa. Da alegremente su cuerpo como precio de esas virtudes y su alma inmortal se eleva triunfante para prepararse a una vida más hermosa. Entonces, vemos eso progresivo, ¿no? No puede llegar aquí sin haber pasado por la casta anterior y el de la casta anterior a la primera, ¿no? Y la más elevada es la del Brahman. Su dharma es enseñar. Vemos a los grandes instructores. En el caso de los fundadores de las grandes religiones, ¿no? El alma debe haber asimilado todas las experiencias inferiores antes de poder enseñar. Debe haber obtenido la sabiduría por la obediencia, el esfuerzo, la lucha. Su dharma es el conocimiento, la piedad, el perdón de las ofensas, la simpatía por toda criatura. No debe perder jamás el imperio sobre sí mismo. Siempre debe dar pruebas de dulzura. Debe ser absolutamente puro. Jamás debe llevar una vida indigna. Debe desprenderse de los objetos terrenales si ejercen alguna acción sobre él. Solo en esas condiciones tienen derecho al nombre de Brahman. Ejemplo, los apóstoles, brahmanes que eran pescadores y pertenecían a las familias humildes. Jesús mismo era un carpintero. Viendo esas castas, él sería un brahman. Entonces no es el hecho de que pertenezca a una sociedad que los padres son brahmanes y los hijos son brahmanes. Es decir, un individuo puede pertenecer a esa casta y tener unas características inferiores. Es un estado interno del ser, ¿no? Entonces aquí nos muestra esa escala muy bella y desfigurada y perdida con el tiempo, pero funcionó muy bien, puesto que es establecida por un ser muy elevado como es el Manu. Sigamos otro. ¿Qué es, pues, la ley del deber? Su concepto varía en cada etapa de evolución, aunque en principio permanece constante. Progresa al compás de la evolución. El deber del salvaje no es el mismo que el del hombre culto y civilizado. El deber del maestro no es el mismo que el del rey. El del comerciante no es el mismo que el del soldado. Así que al estudiar la ley del deber, hemos de atender previamente al peldaño de evolución en que estamos situados, para estudiar las circunstancias que revelan nuestro karma, nuestros poderes y capacidades, y convencernos de nuestra flaqueza. Mediante este cuidadoso estudio, hallaremos la ley del deber que ha de guiar nuestros pasos. ¿Cuál es este deber? Los deberes son las obligaciones que tenemos con quienes nos rodean, y cada uno de los que están en nuestro campo de acción exige de nosotros un deber. ¿Cuál es este deber? El deber de respeto y obediencia a los superiores. El deber de afabilidad y benevolencia a los iguales. El deber de protección, misericordia y auxilio a los inferiores. Cuando alguien entre en nuestro círculo de vida, procuremos que al salir de él haya mejorado por su contacto con nosotros. Ideales. Coloquemos nuestro ideal tan alto como sea posible, pero no lo impongamos a nuestro hermano. Esta es una advertencia de la señora que me parece muy importante. Nosotros podemos poner esos ideales en cuanto creemos que podemos alcanzar, pero no podemos exigir de los demás eso. Tenemos que tener un respeto por los demás, ¿no? Ayudarlos, sí, lógicamente. Pero exigirlo no. Debemos exigirnos nosotros mismos para nuestra vida. Para esto, ¿cómo podemos ayudar? Aquí, por ejemplo, son ejemplos de para ayudar en eso. Para instruir a un alma joven, hagamos que su egoísmo superior sirva para destruir su egoísmo inferior. Ejemplo, a un perezoso. Tu mujer se muere de hambre. Trabaja para mantenerla. Ese puede ser un motivo. Él quiere a la mujer y le decimos, bueno, pero está en estas condiciones, está ella, ¿por qué no haces algo con ella? Bueno, poner todas las condiciones para, con su egoísmo, teniendo su egoísmo, no se lo podemos quitar. Nosotros también somos egoísmo, pero ponerle algo a su alcance, ¿no? otro ejemplo, a un joven que se está iniciando en los vicios. Madruga para entrenarte en un deporte y llegar a ser campeón. Eso es, por ejemplo, a ese muchacho que empieza a tomar cerveza y demás, ¿no? Pero que le gusta el deporte. Ha oído hablar de la Vuelta a Colombia en bicicleta. Una bicicleta no es un algo muy costoso. Entonces él puede decir, bueno, si tú madrugas y quieres, pero lo haces todos los días, entonces puedes llegar a ser campeón, puedes inscribirte. Bueno, pero para eso tú no puedes fumar, tú no puedes trasnochar, ¿no es cierto? Tú no puedes beber. Y al ponerle un ideal superior, ¿no? Hay el egoísmo, él quiere ser el campeón, pero me puede ayudar para que no caiga en el vicio. Si aprendemos el significado del Dharma, podremos ser útiles en el mundo. Entonces, darle a la persona a quien queremos ayudar lo que necesita. Tal vez no lo superior, pero lo que necesita. La moralidad. La moralidad, asunto estrechamente relacionado con el Dharma y que no se puede comprender sin saber lo que significa el Dharma, es cosa muy difícil. La moralidad es muy sutil. Lo que para uno es bueno, para otro es malo. Este es un punto bien interesante y que no es fácil. Por eso le recomiendo ese librito del Dharma de la señora Besa, para poderlo ver con detenimiento. Será que aquí nos muestra la moral, una moral relativa. Cuando hemos estado acostumbrados a ver una moral como absolutamente igual para todos los seres. No es. Porque tiene que ver entonces con ese desarrollo del alma en un momento dado. Veámoslo aquí como más adelante. La moralidad. El bien y el mal son relativos y deben ser juzgados relativamente al individuo y a sus deberes. El bien absoluto no existe sino en Dios. El bien y el mal. El bien es lo que contribuye a la evolución hacia la divinidad. Esta es la definición entonces que encontramos. ¿Qué es lo que es bueno? Lo que contribuye para que el individuo avance. Eso es lo que es bueno. ¿Qué es malo? Es lo que estorba y retarda su marcha. Ejemplo, escalera en la que cada escalón representa una acción. Vamos a verlo entonces en ese ejemplo. La misma acción puede ser buena para uno y mala para otro, de acuerdo con su estado de desarrollo evolutivo. Sí. Dijéramos si el objetivo de esta escalera es llegar acá, que este individuo pase a este escalón, es bueno. Pero si el objetivo es llegar hasta allá, el que este individuo pase a este escalón es malo, ¿no es cierto? Porque el objetivo es llegar acá. Aquí podemos ver un ejemplo, y muy gráfico me ha parecido el de San Francisco. San Francisco era un individuo que pertenecía a una familia rica. Su padre tenía mucho dinero, era comerciante, importaba telas finísimas y los tapetes y demás, y le iba muy bien en los negocios. Él tenía destinado para Francisco el destino del comercio. El comercio es una actividad sana, es una actividad legítima, necesaria para el mundo. Total que aquí no hay nada malo, no hay nada malo con que él fuera comerciante. Pero él tenía una idea de su vida diferente. Él quería era servir a los seres más humildes y más ignorantes. Pues hubo una lucha entre los dos, entre padre e hijo. El padre no se conformó con que él se fuera, él dejó todo. Abandonó todas sus riquezas, no quiso ninguna herencia. El padre estaba tan sumamente enojado que le dijo, tú te vas, pero no te llevas nada. Dice que él salió simplemente con lo que tenía puesto, ¿no? Y se dedicó a esa vida. Si San Francisco está en este punto para haberlo abandonado todo, y el papá está en este punto con el comercio. Conteste tranquilo. No, Es decir, él estaría en el la escala evolutiva en este punto, para suponer. Y el padre en este. Él alcanzó esta escala. Él se dedicó a eso. Lo abandonó todo. Se entregó a servir al mundo. Es decir, él está cumpliendo una misión superior y lo hace en tal forma que lo consideramos un ser santo, ¿no es cierto? ¿Qué hubiera pasado si en un momento de su vida dice, yo voy a hacer lo que me dicen mi padre, ¿no? Y yo voy a dejar todo eso y vengo aquí? Él hubiera descendido. Y vean ustedes que no estamos hablando de nada malo, sino simplemente que él está en una escala evolutiva superior y no puede descender a la otra. Entonces, yo creo que ese ejemplo de San Francisco nos ayuda a ver que está él, pertenece a una casta superior a la que estaba anteriormente. No puede volver allá. Afortunadamente, en la medida que hay ese desarrollo del alma, siempre estamos anhelando hacia lo superior. Y vamos abandonando las cosas que considerábamos esenciales en este mundo pasajero. También habría otro ejemplo, ¿no? Y es el del padre o de la madre en relación a su hijo. El bien y el mal. Desde el momento en que se tiene conocimiento del mal, ceder al deseo es una degradación voluntaria. Alguien decía que venir a la sociedad teosófica era muy peligroso. Porque entonces se nos presenta aquí esto. Antes tal vez no veríamos eso de que ceder al mal es una degradación voluntaria. Y el conocimiento teosófico nos lleva a tener una responsabilidad propia que va más allá de lo que es corriente e inclusive de los mismos mandamientos que encontramos nosotros en nuestras escrituras. Porque el ser no lo hace entonces ya porque aquí se dice que no lo debo hacer, sino porque siente que no puede ser de otra manera. Y tiene que hacerlo así, le cueste trabajo por las condiciones en que esté. La experiencia del mal es necesaria solamente antes de que el mal sea reconocido como tal y con el fin de que pueda hacerlo. Pero si una acción es reconocida como mala, es una traición a nosotros mismos permitir que el bruto que está en nosotros se sobreponga al Dios que está en nosotros. Esto es en realidad lo que es pecado. Bueno, esta es una expedición a grandes rasgos de lo que es el dar. Pero realmente, por lo menos a mí me ha pasado estas leyes que para mí eran desconocidas cuando llegué a la sociedad teosófica, una de las que más impacto ha tenido en mi vida es esta ley militar. Es algo que realmente muestra una visión del mundo, del ser humano en distintos estados de desarrollo y de las responsabilidades que tenemos. Vamos a mirar la que sigue. Vamos a ver entonces las leyes de la vida superior, la ley del sacrificio. En las primeras etapas de la evolución humana, en el sendero de materialización, de manifestación, el ser debe tomar, coger, asimilar y conservar. Crece buscando el fruto de la acción. El cumplimiento de sus deseos es el motor para la acción. Entonces, el deseo va a tener una función, ¿no? Si el individuo no deseara riquezas y placeres y todo eso, no hubiera progresado, ¿no? Es precisamente porque ha querido eso que lo ha hecho. Pero nos hemos esclavizado con eso. Entonces, si eso ha sido lo que se necesita en las primeras etapas, después tiene que luchar para dejarlo. Inconsciente al principio y luego cada vez más consciente, va pasando de una a otra etapa de la ley del Dharma o del deber. Vislumbra que debe volver a su nativo hogar para entrar en el sendero de regreso. A medida que va cumpliendo todas sus acciones por deber, ha ido aprendiendo a renunciar al fruto de la acción. Entonces llega la época crítica de la historia de la evolución del alma humana. Aquí hay un punto importante. Es a medida que va cumpliendo todas sus acciones por deber, ha ido aprendiendo a renunciar al fruto de la acción. Es decir, nosotros siempre hemos trabajado, pero esperando algo. Una persona, por ejemplo, trabaja muy bien, pero ¿cuánto me van a pagar? No. Tiene que haber alguna recompensa. Siempre está buscando algo para sí. Pero dice, no, esto aquí no se va a pagar nada. Hay que hacerlo, pero es una actitud. Bueno, yo estoy muy ocupado. Cuando yo esté en esto, entonces saque el cuerpo porque no hay una recompensa. Tenemos que aprender a actuar sin buscar ningún tipo de recompensa. Ni siquiera el elogio, cómo lo estás haciendo bien, ¿no? O algo así. Eso es algo que va a fomentar que la personalidad se infle, ¿no? Cuando hay es que desinflarla totalmente, ¿no? Entonces, el fruto de la acción, la ley superior, el trabajo es sin esperar nada, es porque la humanidad lo necesita. Resuena para él una nota todavía más alta y ha de aprender una lección aún más provechosa que ha de conducirle al sendero de regreso. Por el sacrificio de sabiduría, vemos a todos los seres en el yo y en Dios. A todos, ¿no? Sin excepción. Nos dice la señora Besa, ahora llega el punto crítico en la historia evolutiva del ser. Trata de sacrificar el fruto de la acción, de desvanecer todo apego. ¿Y cuál es el inevitable resultado? Se desvanece el apego al fruto, mueren las pasiones, y el hombre se encuentra, por decirlo así, como suspendido en el vacío. Desapareció todo el sentido de acción. Ha perdido el estímulo del Pravriti Marga. Pravriti Marga es el camino hacia la materialidad, ¿no? El camino involutivo. Tampoco ha hallado todavía el Nivriti Marga, que es el contrario. Entonces, el ascenso hacia lo espiritual, abandonando lo material. Le sobrecoge aversión a todo objeto. Parece fatigado de la ley del deber y aún no palpita en él la ley del sacrificio. Allí se perece. Entonces, encontramos estas ideas magníficas y decimos, sí, yo voy a hacerlo y demás. Voy a abandonar a Dios. Pero debe quedar el ser en un vacío. ¿Por qué? No sabe qué es lo que tiene que alcanzar, perder aquello, pero no lograr lo otro. Entonces, realmente tenemos que tener unas metas superiores. Al tener esas metas, no nos duele abandonar lo inferior. O hay una lucha, pero no estamos ya llenamos ese vacío, ¿no? Entonces eso hay que hacerlo de una manera racional y lógica, ese cambio. O si no, pues la persona se siente perdida, ¿sí? O sea, que eso le puede aplicar a las personas que renuncian a todo lo físico y se dedican a las en las calles, ya como abandonadas de ellas mismas. Bueno, hay personas que renuncian a todo y están... Sí, sí, por ejemplo, podría ser eso. Esa persona que se va, dice, la vida silenciosa y apartada y se va a una cueva, en una montaña, ¿no? Una anacoreta, ¿no? Se puede sentir perdido. Dice, sí, yo estoy haciendo esto, pero ¿para qué? ¿Qué logro yo con esto? No logro nada, porque realmente, por ejemplo, dice, aquí abandoné la codicia, ¿no? Pero en su mente sigue la codicia, ¿no? Yo abandoné la sensualidad, pero en su interior, en su mente sigue, sino que no tiene oportunidad de hacerlo, ¿no? Yo no sé si ustedes conocen un poema de Guillermo Valencia, que es Palemón el Estilita, ¿no? Palemón era un anacoreta y él se va al desierto. Y la gente va a visitarlo y quiere oír sus enseñanzas y les sobra algo en forma lindísima. Pero un día, dentro de una caravana, llega una mujer muy linda que le hace ojitos, como dicen, ¿no? Y él se le olvida completamente todo. Dice que a la vista de la absorta caravana, ¿no? Se va del brazo de la cortesana, ¿no? Se quedan aterrados. Es decir, no han quedado eso eliminado. Entonces está haciendo algo que no le corresponde a su lugar. No le corresponde. El caso, por ejemplo, en la religión católica, en que los sacerdotes deben ser serios. Muchos muchachos entran jovencitos a un seminario. No saben lo que es la vida, ni lo que les va a pedir su propio organismo. Y hacen votos de que van a ser célibes, castos, y después no lo pueden cumplir. Entonces, el hecho de la castidad debe ser algo escogido voluntariamente, pero no impuesto, porque si es impuesto, no se cumple, ¿no es cierto? No se puede cumplir. Entonces hay necesidad. En el latín se dice... Seguimos. En ese instante de pausa, en ese momento de suspensión en el vacío, perece como si... ¿Perece o perece? Parece. Parece que perece. Quedó un error, tengo que corregirlo. Parece. Parece como si hubiese perdido todo contacto con el mundo de las formas y de los objetos. Pero tampoco se ha puesto todavía en contacto con el mundo de vida, con el lado de allá. Sucede con esto algo semejante a si un hombre atravesara un precipicio por un angosto puente que de pronto se interrumpiera bajo sus pies sin que le fuese posible retroceder ni ganar la orilla opuesta. Quedaría como suspendido en el aire sobre el abismo. Perdió el contacto con cuanto le rodeaba. No temas, oh alma acongojada, cuando llegue este momento de suprema desolación. No temas perder el contacto con lo transitorio antes de que te halles con lo eterno. Escucha a quienes sintieron el mismo desconsuelo, pero que pasaron más allá y vieron con mar y hielo lo que vacío les pareciera. Óyeles proclamar la ley de vida en que han entrado. Quien ame su vida la perderá, y quien pierda su vida alcanzará la eterna. Esta es una cita, pues, de un libro de estos que nos sirven para entender esa vida espiritual. Hay libros aquí en la Sociedad Teosófica, como La Voz del Silencio, La Luz en el Sendero, de uno de esos sitios, no recuerdo de qué libro es esta cita. Este es el testimonio de la vida interior, No podemos tocar lo alto hasta perder el contacto con lo bajo.

pero entonces la posibilidad de desarrollo es infinita. Todo señala hacia la perfección de un logos. Las cualidades que un día estuvieron latentes estarán ya en ese momento perfectamente activas en esos seres. En esos seres ya todo está realizado. El espectro del bien que vemos aquí está completo y el del mal habrá desaparecido totalmente. Total, que la etapa del bien y del mal está en la etapa humana, ¿no? En los animales no existe el sentido del bien y el mal. Ellos se dejan llevar por el instinto, ¿no? Cuando un animal mata, no tiene ningún sentido de que está haciendo daño. Él está simplemente cumpliendo lo que necesita, que es alimentarse. Pero no hay ninguna crueldad en él, ningún deseo de hacer daño. En el hombre, si mata, ya hay una responsabilidad tremenda, porque él sabe lo que está haciendo, ¿no? Porque ya se ha desarrollado la mente. Entonces, actualmente, en la etapa humana, estamos en el conflicto, en la lucha entre el bien y el mal. Cuando llega al hombre perfecto, el mal ha desaparecido, el espectro del bien está completo, pero sigue la evolución hacia adelante. ¿Cómo será esa evolución? No lo sabemos, estamos muy lejos de eso. Seguramente será una capacidad de trabajo cada vez mayor. Si hay un logos que está dirigiendo un sistema solar como el nuestro, que según vimos al principio es muy pequeño, tal vez tenga la misión de dirigir algo más grande. Además, que el mismo universo está evolucionando y todo lo que vendrá en universos posteriores será más bello y más perfecto que el actual. La riquísima personalidad es un instrumento dócil en pleno acuerdo con la voluntad del ser. En este caso, un ser, cuando como el Buda o como el Cristo vienen al mundo, tienen un cuerpo físico, utilizan ese cuerpo físico, pero con un dominio absoluto del ser espiritual sobre los instrumentos. Esa voluntad está en pleno acuerdo con el plan de Dios para el mundo. Actúa con una sabiduría infinita. Jesús dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, eso lo podemos aplicar a nosotros mismos, ¿no? Que no se haga mi voluntad como personalidad, sino que se haga la voluntad de la individualidad. Y un día la individualidad dirá: no se me haga mi voluntad, sino la voluntad de la mónada. Y la mónada: no se haga mi voluntad, sino la de Logos, ¿no? Siempre eso sé, el sé que es más adelante. Un día el ser se convierte en un faro que alumbra a las naves. Al grupo más cercano a él tenemos que empezar nosotros, que podamos ser un faro para los seres que tenemos alrededor, empezando por nuestra familia. ¿Por qué sucede esto en esos grandes seres? Porque ha pasado por todas las castas, con todas sus vicisitudes y sus logos. No ignora nada y todo lo comprende, porque ha pasado por todas las luchas, por todas las derrotas y los triunfos. Todo lo entiende, lo comprende, lo perdona, pues nada le es extraño. Ya vimos que entonces no existen los privilegios, seres que nacieron perfectos, sino esos seres perfectos fueron imperfectos como nosotros. Y por eso saben en dónde está la piedra en el zapato de cada uno de nosotros, ¿no? Ellos han pasado por esa lucha, pero saben entonces cómo vencer y entienden la lucha en la cual estamos. Ese gran ser es el fruto perfecto del proceso de la evolución, a través del cual ha adquirido toda sabiduría y toda maestría. y seguirá la evolución más allá y más allá, sin límites. Y hoy vamos a terminar viendo un pequeño video. Si podemos verlo. ¿Está primero los tres objetos de la sociedad? No, eso lo podemos ver mañana. Pero miremos el video. El siguiente. Stacy Huelpas es la señora que va a aparecer aquí. This will be your own 3, dinner number 3353, Wizards, Baby Doll, owned by Greg Kessner of Strasburg, Ohio. Stacy Westfall will be right. Jinetes y caballos indómitos. Estamos en esa lucha. Por eso, entonces, no podemos hacer ningún juego con él. Pero el caballo quiere hacer lo que quiere. Podríamos decir, se hace la voluntad del caballo. Y el jinete que quiere que se haga su voluntad, no sabe cómo hacerlo. Pero en la medida que va pasando la evolución, el jinete se va adiestrando y empieza a manejar el caballo. Y el caballo empieza a aprender a obedecer. Cuando ya es un experto jinete, es decir, cuando ya está terminando su evolución, el caballo también. Y el caballo entonces ha aprendido a que es un instrumento útil para el jinete. Y el caballo está disfrutando de lo que hace esta señora. No, no hay una lucha entre el caballo y el jinete. Yo creo que el caballo, cuando vean ustedes que ella no usa riendas, no usa silla, no usa látigo, no usa espuelas, nada. simplemente con caricias, le toca la crin, le hace una palmadita, le aprieta un poco con las piernas y el caballo ya sabe lo que tiene que hacer. A eso tenemos que llegar. Nuestra personalidad debe ser un instrumento dócil de la espiritualidad. Es decir, tiene que ser como ese caballo domesticado, perfecto. Entonces, no es matar al caballo, ni matar las actividades del caballo, sino adiestrarlo para que no, para que haga lo que quiere el ser superior. Nuestra personalidad debe estar al servicio del ser superior y no estar en lucha con el ser superior como ahora, ¿no? Entonces, esa es nuestra tarea. Ojalá lleguemos a hacer esos buenos jinetes.